noche en aquel hotel. Mi amor, piénsalo bien. Vente conmigo, que yo te haré feliz. Que no te ha hecho tan feliz.